tiempo solía, pero en las redes no suena. No pone maquinear. Quiere fluir, cansa de pensar. Enrola y va a quemar. Hoy se quiere soltar, no quiere amarrarse, solo quiere. Baby, que afrenta, tú quieres con dos y no sé si va a aguantar. Tanto siento que hay, y encima de mi bicho es que te quieres sentar. Te tengo el toto sentimental, el panty mojado. La nota en alta, no me he bajado. Dice que está soltera y todavía no se ha dejado. Y que se atreve con Benito y con Rao. Tú me gustas par, me gustas par. Salimos de trigao, nos fuimos pa' champar. Corriendo cana, bebiendo champán. Mañana no te compro un Taycan. Ay, tú te mueves rico como la de 11. Sabes que está rica y se da guille porque puede. Yo estoy puesto, tú estás puesto y ¿quién se atreve? Dime quién se atreve, que en el hotel va a ser el after party. Cuando hablan de los pecados ajenos. ¡Uy! ¡Ay, ay, la vida! ¿Quién entiende estas cosas? ¿Quién la entiende? ¡Uy!